Radio DDD presenta Deudas, dudas y soluciones con Ángel González. Deudas, dudas y soluciones. ¿Qué tal? Muy buenas tardes, mis queridos radioescuchas. ¿Cómo se encuentran todos ustedes? Yo espero que estén muy bien. Esta es una emisión más de su programa de asesoría para el deudor, deudas, dudas y soluciones. Deudas, dudas y soluciones a través de la radio de la Organización Nacional de la Defensa del Deudor. Ya estamos en vivo, transmitiendo en vivo y en directo desde la Ciudad de México para todo el planeta a través de la magia de la Internet. Hoy jueves 16 de noviembre, ya 16 de noviembre, se nos fue el año, señoras y señores. Del año 2016, ya, que está por acabarse, en este momento 3 de la tarde, 31 minutos, 3:31, tiempo de la capital del país, así las cosas. Si nos están sintonizando dentro de estos horarios, quiere decir que están escuchando un programa en vivo y que ustedes pueden participar activamente en este programa, en Facebook. Les comento a mis amigos en Facebook que no tienen video porque se trata de una retransmisión de un programa de radio que hacemos a través de Facebook. Por eso nada más se ve un cuadro negro en sus pantallas, pero es perfectamente normal, no pasa nada. Ustedes pueden exponer su caso posteando su duda en nuestro post, ahí donde aparece la transmisión del programa, del audio. Ahí ustedes nos escriben su caso y nosotros les damos asesoría, o también nos pueden mandar un inbox si quieren, no hay ningún problema. Y les brindaremos la ayuda que necesitan. En Twitter nos encuentran como Defensa del Deudor. Ya nos comienzan a escuchar nuestros amigos tuiteros. En nuestro chat de la estación, muy buenas tardes, nuestro chat de la estación. En nuestro portal de esta estación de radio, www.radiodd.org, radiodd.org. Ahí tenemos un chat también y ahí nos escriben su caso. Y nosotros les brindamos asesoría de igual manera por este medio. Y finalmente por teléfono también lo pueden hacer al 7576-2140, 7576-2140, LADA 0155. Para las personas que nos quieran llamar por teléfono aquí a cabina, pues también está la opción. Bueno, pues vámonos ya rápidamente de lleno a este programa de radio. Primero comentar que finalmente sucedió lo que les habíamos comentado el programa pasado. Ya ven que les habíamos dicho que Banco de México iba a subir las tasas de interés. Se había propuesto que 100 puntos, lo cual era muchísimo, era un absurdo. No se hubiese visto un incremento tan elevado en muchos, yo creo que no hay registros de un aumento tan elevado en los puntos de la tasa de interés. 100 puntos eran demasiados. Para que se hagan una idea, desde el 2008 apenas subió 8.47 y la gente estaba asustadísima, o sea, 87 puntos, 8.7%, 100 puntos equivaldrían al 10%, decidieron subirla al 5.25%, por ahí hay alguna confusión en los medios, algunos señalan que fue el 5.25%, otros comentan que no fue así, que subió un 5.75. El punto y el chiste es que subió 5.25, ¿va? Al final del día es lo que subió en realidad. Ok, perfecto. 5.25% es el incremento en las tasas de interés, en el punto referencial para los intereses que actúan en dos sentidos. Debemos entender de qué forma funcionan los intereses, la tasa de interés. Bueno, funciona de una forma para los ahorradores. Este incremento en las tasas de interés hace más atractivo para el ahorrador ahorrar su dinero dentro de las distintas instituciones financieras que existen. Entonces, ¿qué pasa? Que va el ahorrador, guarda su dinerito en el banco le paga un poquito más por tener su dinero ahí, y entonces el banco, pues, dispone de este dinero para poder colocarlo, para poder invertirlo, para poder prestarlo por medio de préstamos, de créditos, etcétera. Así es como funciona básicamente del lado del ahorrador. Del lado del deudor, del lado de la persona que está utilizando tarjetas de crédito, que tiene créditos personales, etcétera, bueno, funciona a la inversa. Ahora sus créditos son más caros. Automáticamente todas las personas que tengamos algún adeudo en una tarjeta de crédito, por ejemplo, automáticamente ya debemos más dinero. Así de fácil y así de sencillo, por este aumento en las tasas de interés que se dio el día de hoy. Bueno, la siguiente pregunta que nos hacen. ¿Por qué subieron las tasas de interés? Subieron básicamente, por lo que les comentaba yo hace un ratito, para hacer más atractivo al inversionista el tener su dinero colocado en México. Que diga el inversionista, bueno, el mercado mexicano es un mercado muy arriesgado. Lo hemos dicho en el pasado. ¿Por qué es un mercado muy arriesgado? Por la inestabilidad, tanto política como social, por la inseguridad que se vive, por la violencia, por toda esta situación que vivimos todos los mexicanos día con día. El tener dinero en nuestro país, pues implica un riesgo muy alto. Pero por lo tanto, como hay un riesgo muy alto, se obtienen buenas ganancias. Ahora lo que hizo Banco de México es hacer aún más atractivas esas ganancias para los inversionistas, para los ahorradores, para la gente que quiera tener su dinero en nuestro país. Y con esta captación de recursos, logran, pues, un ligero, al final del día, pero sí funciona, un ligero saneamiento en las finanzas del país, en la economía del país. Y eso repercute inmediatamente en la cotización del peso frente al dólar, que para eso lo está haciendo Banco de México, para contrarrestar un poquito el efecto Trump, que nos ha dado durísimo en nuestra moneda, y para poder hacer que el dólar se estabilice y comience a bajar de precio. Y definitivamente es algo que va a funcionar. Nosotros ya lo habíamos dicho hace... No es una novedad. Tendrá, yo creo que tranquilamente, más de un año que nosotros lo habíamos dicho que era lo que se necesitaba hacer para poder estabilizar la moneda, entre algunas otras acciones, como empezar a invertir dinero en la industria mexicana, en que el engranaje del mercado nacional se destrabe y comience a funcionar. Falta por ahí todavía mucho que hacer, incentivar por medio de cuestiones fiscales a los empresarios, a la gente que le está dando trabajo a la inmensa mayoría de las personas, no tenerlos tan estrangulados con tantos impuestos. O sea, se necesitan hacer varias cosas para reactivar esta economía y fortalecer aún más la moneda, pero este es un paso. Desgraciadamente afecta a la gente que tiene deudas, eso es un hecho, porque pues jalan la cobija de un lado, pero descobijan al otro. Entonces, por eso lo están haciendo y sí, vamos a ver una cotización un poco más controlada. No es algo milagroso. No es que mañana tengamos un dólar a 18 pesos otra vez, que ya así funciona la psicología, ¿no? Cuando el dólar estaba en 14 pesos y subió a 15, todos nos asustamos. Luego a 16, todos entramos en pánico. Y así se fue hasta llegar a 18 pesos y era algo imposible de creer que haya llegado a 18 pesos la moneda en un solo sexenio. Bueno, ya ha pasado, ya ha ocurrido con administraciones anteriores, pero bueno. Todo el mundo andaba muy asustado. Bueno, ahora quisiéramos que la moneda regresara a 18 pesos. Ya está en 21 pesos y fracción. Entonces, seguramente mañana veremos una cotización un poquito más baja. Un poquito, no esperen milagros. De el peso, quizás 20 pesos. Sí, por ahí así, 20 pesos y centavos. A lo mejor, y no creo, pero a lo mejor 19 pesos y centavos, casi rayando en los 20. Por el momento ya se hizo, entonces a las personas, la siguiente pregunta que nos hacen, porque nos hacen tres preguntas. La primera es qué pasa con las tasas de interés, la segunda es por qué lo hicieron y la tercera es qué hacer. Ok, ustedes ya tienen deudas. La mayoría de las personas que nos sintonizan en este momento ya no pueden pagar sus tarjetas de crédito, sus préstamos personales, etcétera. ¿Qué hacer? Bueno, lo que hay que hacer es liquidarlas a la brevedad, así de sencillo, no hay otra. Hay que liquidarlas a la brevedad porque a partir de hoy, de este momento, todas las deudas que manejan una tasa de interés variable o mixta automáticamente ya son más caras. Entonces, lo que hay que hacer es liquidarlas a la brevedad para que no nos salga demasiado caro el chiste. Pues sí, ¿y cómo hacer eso? Bueno, aquí les vamos a ayudar, por supuesto. La siguiente pregunta, ¿no? ¿Cómo lo hacemos? Aquí les vamos a ayudar a que liquiden sus deudas a la brevedad de la mejor manera. Bueno, esto hablando del dólar. Hablando del Buen Fin, que nos han llegado muchísimos correos. Muchas gracias a todas las personas que nos escriben, que se toman la molestia de contactarnos por esa vía. ¿Qué pasa con el Buen Fin? Bueno, de entrada el Buen Fin este año va a estar carísimo. Por el asunto este del dólar, los artículos que se compran normalmente en el Buen Fin, como son ropa, calzado y aparatos electrónicos, que son los tres principales artículos que se compran durante el Buen Fin, ya subieron hasta un 18%. por el asunto del dólar. Por ahí hay gente que dice, a nosotros no nos afecta el dólar porque no pagamos en dólares. Bueno, díganles, bueno, pues ya subió 18% este Buen Fin, nada más en esos tres rubros y en otros más, por supuesto, en todo lo importado, todo lo que no sea nacional, vamos a ver un incremento bastante importante que puede llegar hasta el 18% dependiendo, por supuesto, del artículo que vayamos a comprar. Entonces, nuestro consejo para todas las personas, para nuestra audiencia, para la gente que nos sintoniza es, pues no compren lo que no necesiten en realidad. Es la pregunta que se tiene que hacer, lo decíamos el programa pasado. La pregunta básica, ¿lo quiero o lo necesito? ¿Lo quiero o lo necesito? Porque son cuestiones completamente diferentes. Si lo quiero, no lo compro. Espérense, no, que no les gane la ansiedad, que no les gane la premura. Porque ya estando ahí en la tienda, ya viendo los precios y esos letreros que están diseñados de tal forma que hasta a nivel psicológico nos convencen de que gastemos, pues es difícil, ¿no?, resistirnos a la tentación ya estando ahí. Entonces, lo que deben hacer es dar media vuelta y salir de ahí. 10, 15 segundos, verán cómo se les pasa esa ansiedad de querer gastar por gastar. No lo hagan, por favor, porque enero, febrero y marzo para nosotros son meses de muchísimo trabajo. Nos llega muchísima gente que no puede pagar sus deudas. Y una de las principales cuestiones o situaciones por las cuales las personas se endeudaron fue precisamente por el Buen Fin. Algunas personas desde el Buen Fin pasado, desde noviembre, ya comienzan con problemas. Otras llegan del Buen Fin anterior y otras llegan del Buen Fin anterior y así. El chiste es que llega muchísima gente que compró cosas en el Buen Fin que se le hizo fácil, que no hizo cuentas, que no manejó un presupuesto y que después de algunos meses pues ya no las pudieron pagar. Y todas esas promociones a meses sin intereses, si no se pagan en tiempo y forma, se cancelan y automáticamente generan intereses. Y entonces la televisión ya no salió tan barata, o la computadora, o el vestido, o lo que se hayan comprado. Entonces, por favor, en estas situaciones de urgencia, de conflicto, porque no hay mucho dinero, pues por favor no gasten de más. No gasten de más, solamente lo estrictamente necesario. Si ustedes necesitan una computadora porque les urge para su empresa o para su negocio, porque esa computadora les va a ayudar a administrar de mejor manera su negocio se va a traducir en dinero, en una entrada de un ingreso extra, pues entonces sí, compren la computadora, ¿no? Como les decíamos el programa pasado también, si van a comprar porque necesitan realmente el artículo o el servicio, que sea a la menor cantidad de meses sin intereses. Esa es la otra clave. No se endeuden a un plazo muy, muy extendido. ¿Por qué? Porque entre más tiempo dividamos la compra a meses, más posibilidades hay de que no la podamos pagar. Una compra a 3 meses, fácilmente la vamos a liquidar. En 3 meses rápido la liquidamos. A 6 meses, pues también se duplica el riesgo, pero no es tanto todavía. Es bastante controlable, se liquida rápido. A 1 año, a mí ya no me gusta mucho esto de comprar a 1 año, pero bueno, todavía se pueden dar ese chancecito de comprar a 1 año. 12 meses no es tanto tiempo y puede que la liquiden. Más allá del año, a 24, a 36, a 48 meses ya no compren, por favor. De plano, no vayan a comprar porque ahí sí hay un riesgo altísimo de que algo pase, de que se queden sin trabajo, de que sus ventas bajen, de que les quiten comisiones, de que se enfermen. Puede suceder cualquier cosa en 24 meses o en 36 o en 72 y que ya no puedan pagar, ¿no? Y que ya no puedan pagar. Entonces, por favor, de verdad, se los recomiendo, sigan nuestros consejos y verán que van a tener unas finanzas sanas. Es uno de nuestros objetivos. Aparte de ayudar a la gente que ya tiene deudas, para eso existimos precisamente, lo que también hacemos es crear cultura financiera, que ustedes sepan cómo manejar sus tarjetas, cómo manejar sus créditos, cuándo solicitarlos, de qué manera pagarlos. Este asunto del Buen Fin mediáticamente impacta mucho en la economía de los mexicanos, muchísimo. Desgraciadamente es una estrategia para incrementar las ventas. ¿Y qué es lo que ocurre? Que a mucha gente ya le están adelantando sus aguinaldos, les están dando el 50%. Eso les genera un desbalance en su presupuesto, porque luego viene la época fuerte de gastos, que es diciembre. Y llegan a diciembre ya arrastrando la deuda, ya empezando a pagar mensualidades, y luego hay que gastar nuevamente durante la temporada decembrina. No lo hagan tampoco, pero bueno, es otra época de gastos, lo entendemos. Finalmente llega enero y en enero ya están tronadísimos. Febrero, marzo, a duras penas lo pasan, y luego con las cuestiones económicas, con el dólar, que ya Trump se toma la presidencia de Estados Unidos en enero, va a haber una vez más un colapso por ahí en nuestra moneda. Entonces es bien importante que nosotros tengamos esto ya contemplado, ya valorado, para que nuestra estrategia financiera se maneje de acuerdo a esta serie de eventos que se vienen, que son inevitables y que van a afectar nuevamente nuestro bolsillo. ¿Cómo evitamos que esto impacte tanto nuestro bolsillo? Pues teniendo ya de entrada, mucho tiempo antes, previniendo, teniendo listas nuestras medidas precautorias, nuestra estrategia bien diseñada, una logística bien estructurada, y así cuando pase lo que tenga que pasar, pues no nos va a afectar tanto. Vamos a tener dinero suficiente para solventar nuestros gastos, para pagar nuestros créditos, sin mayor complicación. Entonces, eso es lo que hacemos aquí en la Organización Nacional de la Defensa del Deudor. Por un lado, pues les ayudamos a liquidar sus deudas. Para eso existimos, repito, para negociar, para conciliar, para lograr que ustedes paguen sus deudas bajo las mejores condiciones posibles. Y por el otro, que es importantísimo porque nadie lo está haciendo bien, salvo algunas organizaciones en Internet, es educarlos financieramente. Eso es, pero vital. Y hablando de educación financiera, nuestros amigos del pequeño cerdo capitalista, Sofía Macías, le mando un enorme saludo, ya sacaron su agenda 2017, la tradicional agenda del pequeño cerdo capitalista, una herramienta formidable para sus finanzas, donde ustedes van a encontrar información valiosísima para que sepan cómo manejar su dinero, de qué forma administrarlo, de qué forma hacerlo rendir en el transcurso de un año. Entonces les recomiendo muchísimo, si tienen oportunidad, compren la agenda del pequeño cerdo capitalista en su edición 2017, no lo vean como un gasto, esa sí es una inversión. Y nosotros, por supuesto, como todos los años, vamos a tener agendas de regalo aquí en este programa. Nada más estaban esperando que dijera yo eso. Vamos a tener agendas de regalo del pequeño cerdo capitalista para nuestra amable audiencia. No se despeguen de la radio de la Defensa del Deudor la próxima semana, porque vamos a tenerles esas agenditas 2017 del pequeño cerdo capitalista. Y lo mejor de todo, aparte de que es una agenda padrísima, muy bien hecha, de gran calidad, aparte de todo, vamos a tenerlas autografiadas y dedicadas por su autora, nuestra querida amiga Sofía Macías, autora del libro Pequeño Cerdo Capitalista, un libro que también les recomiendo mucho. Aparte de la agenda, está el libro de finanzas personales más vendido en México, el libro de finanzas personales más vendido en el país, El Pequeño Cerdo Capitalista, que también lo encuentran en librerías de prestigio. Pero vamos a tener también libros de regalo o nada más agendas. No sabemos. Agenda seguro. Agenda sí vamos a tener de regalo. No sé cuántas todavía. Ya lo platicaremos. El lunes yo creo ya sabemos, ¿no? Cuántas vamos a regalar. Libros a lo mejor también tenemos de regalo. Por aquí vamos a regalar algunos libros del pequeño cerdo capitalista. Para que se vayan preparando. No se despeguen de la radio de la defensa del deudor. Porque vamos a tener muchas sorpresas la próxima semana. Para que cierren el año con todo. ¿Ok? Bueno. Pues ahora sí, ya vámonos a asesorías, ¿no? Ya fue mucho guaraguara. Ay, ya nos quedan 10 minutos, vamos rápido. Asesorías. Alejandro Monroy dice, ¿en cuánto tiempo prescribe una deuda? No, las deudas en México jamás prescriben. Las deudas en México se pueden cobrar cuando sea. Tú le puedes deber al banco en 20 años y en 20 años te puede volver a cobrar si quiere. O puede vender la deuda y en 10 años se la pueden volver a cobrar. Lo que se acaba, porque ahí es donde la gente se confunde, la deuda de manera moral nunca prescribe, siempre va a existir, siempre va a ser exigible. Lo que se acaba es el tiempo que tiene el acreedor, o sea, la persona física o moral que nos está prestando el dinero, para requerir el pago de la deuda por medios judiciales. ¿Esto qué quiere decir? Que las deudas tienen un plazo para que el acreedor nos demande mercantilmente. Si no lo hace dentro de este plazo, ya no nos puede demandar. Y nos tendría que cobrar por medios extrajudiciales, que son las llamadas telefónicas, las cartitas, y que vayan a la casa y nos pidan que paguemos. Eso lo pueden hacer en 10, 15, 20, 25, 30 años. Jamás prescriben. Tenemos casos de personas que tienen un mal historial crediticio desde hace 20 años. ¿Por qué? Porque primero le debían al banco. Nunca le pagaron al banco, pues el banco vendió su deuda. ese acreedor, pues no tampoco les cobró, pues la volvió a vender, porque son cantidades pequeñitas, estamos hablando de 7, 8, 10 mil pesos, no los van a demandar por esas cantidades, pero sí la van a estar vendiendo y va a estar rebotando en el sistema, y cada vez que la venden, pues vuelve a aparecer en el buró, y vuelve a aparecer en el buró, y vuelve a aparecer en el buró. Jamás prescriben, no esperen a que prescriba una deuda. Pero si se acaba el tiempo, ¿cuánto tiempo tiene el acreedor para demandarnos? 10 años. 10 años, y aquí hay un problema, que se renuevan. Si venden la deuda, tienen otros 10 años para demandarnos. Entonces, no se confíen y digan, pues yo puedo esperar a que la deuda prescriba. Eso jamás va a pasar. No, jamás, nunca va a ocurrir. Se van a morir y seguían debiendo ese dinero. Me voy a esperar para que desaparezca del buró de crédito. Eso rara vez funciona, rara vez. Porque, les repito, venden la deuda y automáticamente se renuevan los tiempos en el buró de crédito. Otros 6 años. La vuelven a vender, otros 6 años. Y así, les digo que tenemos gente con más de 20 años con un mal historial crediticio por eso. O si en una de esas se acumula dinero suficiente y los demandan, pues olvídenlo. Todo lo que dure el juicio van a aparecer con un mal registro en el buró. Entonces no se esperen. Dice Carlos Samano que quede cierto que los pagarés tienen vigencia. Sí, 10 años igualmente, 10 años. El título ejecutivo de crédito. Mucha gente piensa que los títulos ejecutivos de crédito se resumen nada más al pagaré. El pagaré es el único título ejecutivo de crédito. No. Hay muchos otros títulos de crédito, pero los principales, los que afectan a las personas que nos están escuchando en este momento, básicamente son dos. Bueno, tres. Tres títulos ejecutivos de crédito. El más común, el pagaré. Este pagaré que menciona Carlos, que lo pueden comprar en la papelería o lo pueden llenar ustedes en una hoja en blanco, si cuenta con los requisitos que la ley marca. Eso se convierte en un pagaré, en un título ejecutivo de crédito. No se requiere un formato que requiera alguna validez por alguna autoridad, no. Hasta una hoja en blanco que se llene a mano correctamente sirve, y si cumple con los elementos, sirve como un pagaré, igualmente válido que un impreso en imprenta. Bueno, ese es el más común, pero de acuerdo a la ley de títulos ejecutivos de crédito, el contrato que ustedes firman con el banco, o aunque no lo firmen, con que ustedes utilicen el dinero, es un título ejecutivo de crédito. También lo es el estado de cuenta bancario o comercial, siempre y cuando esté certificado, pero aquí la certificación la puede hacer un contador que el mismo acreedor contrate. O sea, si ustedes le deben al banco, el banco puede decirle al contador, ¿sabes qué? Certifícame este estado de cuenta para poder meter una demanda. El contador certifica el estado de cuenta bancario, como los que les llegan a sus casas. Y eso es un título ejecutivo de crédito. Esto de acuerdo a la ley que regula los títulos ejecutivos de crédito precisamente. Entonces no crean que, ay, es que no firme, pagaré, no hay problema, no. Mucho cuidado con eso. ¿Cuánto tiempo tienen de vigencia? Pues 10 años. A partir de la fecha de su vencimiento, otro punto muy importante, los pagarés tienen un espacio que se llena con la fecha de vencimiento. Muchas veces los acreedores mañosos dejan ese espacio en blanco. No le ponen fecha de vencimiento. Y entonces ellos pueden poner que el pagaré vencía en el 2020. Y entonces tienen otros 10 años a partir de ahí para demandarlos. Entonces, yo les sugiero que nunca lo hagan. Nunca firmen un pagaré. Pero ustedes tienen la necesidad de solicitar un crédito y estar respaldado por un pagaré. Chequen que se llenen todos los espacios en ese momento. Nada de que este lo dejamos en blanco para después, no. Porque luego les van a cobrar otra vez. Entonces, o les dan más chance al acreedor para cobrarles. Entonces, siempre todos los documentos que ustedes firmen, bien llenos, que no queden espacios en blanco para llenarlos posteriormente, jamás, bajo ninguna circunstancia. Es increíble, pero a la fecha, estamos en el 2016 ya, y nos llegan muchos casos de muchas personas que incluso firman en blanco. Dicen, es que a mí me hicieron un préstamo y firmé en blanco. Ay, no, nos dejan maniatados totalmente porque firman en blanco y pueden poner cualquier cosa, que ustedes deben cualquier cantidad. No, o sea, por favor, se lo suplico. Ya les decía yo hace un rato, estamos creando cultura financiera primordial en la cultura financiera. Jamás, bajo ninguna circunstancia, se firma nada en blanco. Por favor. Dice Alejandro que hace tiempo un familiar compró una lavadora en abonos y el abonero pues, dejó de ir. Otra estrategia que usan los acreedores. Voy a hacer una pausa aquí rápido, les explico. Sobre todo los acreedores callejeros o los que prestan en sus nóminas, pero por medio del sindicato. Si ustedes pertenecen a un sindicato, por ejemplo, de maestros, hay empresas que se dedican a otorgar créditos vía nómina. Y entonces les dan el crédito y les cobran 2-3 meses y luego ya no les cobran. O les prestan para un equipo o les dan una lavadora, un, no sé, un colchón, puede ser también, un estéreo, una televisión. Se los dejan, ¿no? Y bueno, ya está, ya se los dejamos. Y les cobran las primeras semanas y luego dejan de ir. ¿Por qué hacen esto los acreedores? Porque entonces empiezan a acumular intereses. Como ustedes no están pagando en tiempo y forma, porque el cobrador no está yendo, pero eso a la ley no le interesa, ustedes comienzan a acumular intereses, y entonces en vez de deber 1,000, al rato ya deben 2,000. Entonces, muy importante. Primero, jamás compren nada si no es en un establecimiento formal. Nada de que pasó un cuate con un diablito y me dejó esto y me hizo firmarle documentos. Porque lo que vale para la ley es el documento firmado. A la ley no le interesa si el señor iba en un diablito, si tiene local, si no tiene local, si dejó de ir, si no. No, eso no le interesa a la ley. A la ley lo que le importa es lo que ustedes hayan firmado. Todo lo demás pasa de largo. Entonces, si van a comprar algo, que sea en un lugar establecido, formal, para que si el cobrador domiciliario no pasa, ustedes puedan ir a ventanilla y hacer sus pagos. Otro consejo, otro tip financiero que les doy. Bueno, pues compré en abonos, dejó de ir el cobrador, de eso ya tiene como 10 años, y hace apenas unos meses fue una persona a amedrentar a su familia y quería dinero sin dar recibo, y apenas trajo una demanda, pero compartida con otra persona que no se conoce. ¿Qué procede? Pues si ya les llegó una demanda, lo que procede es contestarla. Hay que ver primero qué firmó tu hermano, bajo qué condiciones, porque lo que les decía yo hace un rato. Firman y el espacio está en blanco. No saben qué están firmando. Está entrando una llamada telefónica, la vamos a tomar y ahorita continuamos con el caso de Alejandro. Vamos a ver de quién se trata. ¿Qué tal? Buenas tardes, Radio Defensa del Deudor. ¿Con quién tenemos el gusto? Bueno, bueno. Ay, nos colgó. Le dio pena. Bueno, continuamos con el caso de Alejandro. Hay que ver qué es lo que firmó, ¿sí? Porque les decía hace un rato, puede ser que haya firmado un pagaré, lo más seguro. Pero ¿qué tal que dejaron el espacio de la fecha de vencimiento en blanco? Que aunque hayan pasado 10 años, no importa, ellos pueden poner que venció antier el pagaré. ¿Qué tal? Buenas tardes, Radio Defensa del Deudor. ¿Con quién tenemos el gusto? Buenas tardes, con Brian. Brian, ¿cómo estás, Brian? ¿En qué te podemos ayudar? Mire, lo que pasa es que tengo ahora sí que un problemita con lo que es un banco. Ok. De hecho, mira, lo que pasa es que, bueno, el banco se llama Firme, pero que tiene alguna como empresa ahí mismo en el banco que se llama Crédito, sí. Claro, sí, sí, lo conocemos. Y de hecho ahorita estuve, nada más hice, me prestaron un préstamo, ¿no? Y ahorita ya me atrasé, pero no sé ustedes si me pudieran echar la mano para hablar con ellos, porque ellos la verdad me piden una cantidad muy grande que pues, la verdad no los tengo ahorita. Yo pienso pagar lo que es ahorita en diciembre, el aguinaldo y todo, pero no, ellos se niegan. Ya veo. De hecho ya estoy teniendo muchas broncas en mi trabajo porque llamadas tras llamadas tras llamadas y... O sea, les contesto las llamadas, pero ellos ya me piden una cantidad que es ahorita imposible. Sí, claro, te sobrepasa. ¿Cuánto dinero debes, Brian? De hecho, mira, ellos me prestaron 19,000 y dicen que ya subió a 25,000 pesos por los intereses y todo. Ok. Ellos me piden que si yo pago 12,000 pesos, queda la cuenta saldada ya. Ok. De hecho, yo nada más lo único que les pido que me den chance de juntarlos. En diciembre yo liquido. Sería buscar una quita. Te voy a explicar por qué. A ti ya no te funciona una reestructuración de la deuda porque para empezar, por lo que comentas, pues no tienes un ingreso estable suficiente. Mira, lo que pasa es que de hecho como tengo su nómina, mi nómina la tengo ahí con ellos, ajá, están también amenazando que me van a quitar de mi nómina, que... Y ya okay. Después estuve contactando con un chavo y me dicen que no, porque eso es muy aparte. Pero ellos me siguen rastreando porque aparte tengo un préstamo de nómina con el banco. Ajá. Ahorita, de hecho, bueno, nos los cancelaron los préstamos y por eso no he podido tampoco liquidar con ellos. Sí, claro, lo entiendo. Aquí, entonces, habría que checar varios puntos. Ya la reestructura no te sirve, habría que buscar una quita, hay que buscar la forma de proteger tu nómina para que no se vayan a cobrar a lo chino. Sí. Y negociar tu deuda, tú comentas que en diciembre ya tendrías la capacidad o sería más adelante. En diciembre. Ah, pues la negociamos en diciembre sin problema. Para que liquides con una cantidad justa, pues yo creo un poquito menos de los 12,000 pesos que te están pidiendo, se podría negociar algo mejor. Más o menos sería una... Pues mira... Más o menos que tenga que unos 10 ahorrados. Con eso yo calculo. Sí, yo creo que con 9 o 10 ya estás liquidando en su totalidad la deuda, ¿eh? Sin problema. Entonces, pero mira, lo que pasa es que también me interesa, no sé, a ver, si ustedes me pueden apoyar, el que ya no estén marcando en mi trabajo porque ya he tenido problemas. Ahí lo que tendríamos que hacer es presentar una reclamación ante Condusef. Lo puedes ir haciendo tú directamente a través del portal de internet de la Condusef. Hazlo diario y verás cómo esas llamadas se acaban. O sea, que me meto a su portal y les dejo un mensaje o tengo que llamar. No, mira, ahí en el portal de internet de la Condusef hay un apartado, un enlace que dice para los abusos o denuncias para los abusos de los despachos de cobranza. Ahí entras y ahí puedes presentar, llenas un formulario y ahí ya con eso se presenta la reclamación. Ahí solamente nada más le explico mi situación, ¿no, mano? Así es, así es. Los datos del despacho, de qué número te están marcando, si tienes los nombres de las personas que te están marcando. Y lo que va a hacer Condusef es... de hecho, el sábado contestó mi esposa y hasta le hablaron muy mal. Sí, sí, sí. Y se había gastado el dinero de amenazas. Claro, claro, lo entiendo. Y mi esposa fue colgarle... Ah, muy bien. Eso hagan. Por favor, no se enganchen, no den explicaciones. Creo que sí nos habían dicho que pues, no hay que decirles nada porque la llevamos uno de perder. Sí, no, no, ellos ganan. Si ustedes se enganchan, ellos ganan. Entonces, simple y sencillamente ya no les contesten. Presenten las reclamaciones y te voy a dar un correo electrónico para que te pongas en contacto con nosotros. ¿Tienes dónde apuntar? Sí. Mira, el correo es contacto. Sí. @ triple D de dedo, o sea, D, sí. M de Miguel, sí. X, sí. .org. Entonces ahorita no puede proceder. No va a pasar nada, no va a pasar nada, mi estimado Brian. Te vamos a ayudar para que puedas liquidar eso con la cantidad justa. Sí, lo que sí, más que nada es eso, porque están ya me quieren demás. Sí, no te preocupes, te protegemos legalmente y negociamos la deuda en su momento para que pagues con... Te digo, unos 9 o 10. Dígame. Mira, lo que pasa es que también, bueno, mi suegro se metió a esa financiera con que se llama apoyo económico. Ah, ok, claro, sí. Y ahorita, de hecho, se atrasó 2 meses y ayer le marcaron que tenía que hacer un pago. Ajá. Lo que pasa es que lo está pagando mes por mes porque se le dificulta. Sí, sí, sí. Ya ve que los pagos son quincenales, a él se los pusieron, pero como ya se pensionó, está haciendo mes por mes. Pero ahorita ya se le juntaron, o sea... Pago un mes, pero ya viene otro mes y ya empieza... Va arrastrando las mensualidades, sí, sí, sí, lo entiendo. También le podemos ayudar, que nos mande un correíto también, que nos explique su caso. Lo único que comenta que ayer le hablaron y que dijeron que si hoy no, no depositaba, bueno, iba a pagar, que supuestamente se iban a demandar y no sé qué iban a... ¿Cuánto debe tu suegro? Por fraude, algo así. Ah, no, no, por fraude no la pueden demandar. ¿Cuánto debe? De hecho son como 10. Ah, es muy poquito. No, le ayudamos igual, no, sin problema, ¿eh? ¿Sí? Sin problema. Bueno, entonces, de todos modos, yo les mando un correo para ver ya cuando tengan la cantidad. Claro que sí. ¿Sí? Sale, pues. Bueno, hasta luego. Cuídate, Brian, hasta pronto. Ay, estos cobradores que no entienden, hombre. Pero bueno, ya llegó a su fin este programa. Le mando saludos a mi productor, Helmi. A mi amigo Francisco, que ya se encuentra conectado en nuestro chat de la estación. Por ahí anda, le mando un abrazote. Y bueno, pues este programa ya se acabó, señoras y señores. De verdad, muchas gracias por habernos sintonizado. Les recuerdo que hoy, de 9 a 10 de la noche, de 9 a 10 de la noche, tenemos nuevamente una cita aquí en este mismo lugar. Una emisión más de su programa de asesoría para el deudor. Deudas, dudas y soluciones a través de la radio de la Organización Nacional de la Defensa del Deudor. Cuídense muchísimo, les mando un gran abrazo, pasen excelente tarde. Y por aquí nos escucharemos en la noche. Helmi, un abrazo, cuídate, bye.